La idea es que los refugiados que han llegado a Turquía se queden allí. Aún no se han especificado fechas ni la cuantía de esa ayuda. Los países europeos barajan la cifra de 3.000 millones de euros. El consenso es amplio en la idea de que hay que apoyar económicamente a Turquía. Mariano Rajoy. Es importante ayudar a Turquía. Turquía está recibiendo 2 millones y pico de personas que huyen de su país porque allí está en peligro, en fin, lo primero su vida y luego la de todas su familia. La postura española respecto al plan permanente de reubicación de refugiados es la de aplazar este mecanismo en espera de ver resultados de lo acordado recientemente.